soy tranquilo y sereno, no me preocupo por nada. Cuando me tomo mis tragos, no vivo echándome habladas. Si gasto es mi dinero y a nadie le pido nada. Mi corazón es de acero, porque quise y me engañaron. Prefiero morirme solo que volver a ser burlado. ¿A qué tanto sacrificio si vamos pa' el mismo lado? El día que yo me muero, no quiero nada en mi tumba. No quiero llanto de nadie, tampoco quiero coronas, porque todo el que se muere, prontico pasa la historia. Todo el que guarda dinero, no puede morir tranquilo, porque no puede llevarse todo lo que ha conseguido. Por eso yo me lo gasto en las botellas de vino. Mi corazón es de acero, porque quise y me engañaron. Prefiero morirme solo que volver a ser burlado. ¿Pa' qué tanto sacrificio si vamos pa' el mismo lado?